tú y yo racimos frágiles que florecían en las grietas de una ciudad siniestra de comerciantes y danzantes. En tu tez lívida el afecto, ileso como un crepúsculo sin nubes, madera de los muros, las montañas de la materia eterna, el sentimiento. Tu partida inesperada es mi partida. ¿A dónde has ido? Tus abrazos, tus respuestas son regresa. ¿A dónde, hermanita, amiga mía? ¿A qué viniste, Cristina? ¿A padecer acaso el universo? Los bosques, las ciudades fueron nuestros. Mis lágrimas aún caen en tus días. Amaste, naciste entonces, falleciste. La vida pasa, el amor, en cambio, es para siempre. Allende tu inocencia, renace en la alborada, sobre las risas grises y las sabias noches. Tu partida inesperada es mi partida. ¿A dónde has ido? Tus abrazos, tus respuestas aún regresan. ¿A dónde, hermanita, amiga mía? ¿A qué viniste, Cristina? ¿A padecer acaso el universo? Los bosques, las ciudades fueron nuestros. Mis lágrimas aún caen en tus días. Amaste, naciste entonces, falleciste, la vida pasa, el amor, en cambio, es para siempre. Allende, tu inocencia renace en la alborada, sobre las risas grises y las agrias.